50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 16 de marzo. Se instaló un vacunatorio gratuito para mascotas en Arturo Seguí. Según informaron desde la comuna, el vacunatorio se instalará todo el mes en el barrio. Las jornadas se extenderán de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 y los sábados de 9 de la mañana a 1, en el centro comunal ubicado en 415 y 145. Desde la Dirección de Protección Animal recordaron que la vacunación anual de animales contra la rabia es la única herramienta de prevención que existe, sin importar si salen o no al exterior. Se solicitó que los vecinos que lleven a los perros y gatos deben hacerlo con un método de sujeción seguro y, en los casos necesarios, correa y bozal. Se postergó la fiesta de la cerveza por el reclamo de vecinos. Desde la biblioteca del otro lado del árbol criticaron la decisión de trasladar la fiesta de la cerveza a las inmediaciones del espacio cultural, al que asisten niños y niñas todos los fines de semana, donde ya estaban previstas actividades artísticas infantiles. Luego del pedido de traslado, la municipalidad decidió suspender el evento. Escuchamos a Paula Kritzkowski, fundadora de la Biblioteca Popular del otro lado del árbol. Bueno, acá estamos la verdad que contentos porque parece que han dado marcha atrás y esto lo han hecho porque nos ha acompañado, abrazado como siempre la comunidad platense, entendiendo que este es un espacio que hay que defender, que es un espacio para nuestras pibas, para nuestros pibes, un espacio amoroso y un espacio que está inspirado en Pilar. Quien motoriza montones de cosas maravillosas, así que ojalá que el municipio se empiece a mirar para este lado, a visibilizarnos y a reconocernos como lo que somos, que es un espacio amado por todos. Un servicio que informa más cerca. Docentes marcharon a la jefatura distrital. Les docentes nucleadas en el gremio SUTEBA se concentraron ayer en la jefatura regional de 50 entre 12 y 13 para pedir obras en el establecimiento. Estuvieron acompañadas de estudiantes del Normal 3, quienes expusieron sobre la situación que atraviesa la institución. Desde el gremio señalaron que es imposible garantizar la ventilación cruzada y no se cuenta con los elementos necesarios para garantizar el dictado de clases. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.